مخملي عربي أنا اخشيني الويل إذا أحببتني قلبي قفص دهري يحرس Las voy a situar un poquitico en lo que pasó la semana pasada. Acuérdense que, bueno, Alibaba encuentra todo lo que pasa ahí en todo ese tesoro de la cueva, donde salen los 40 ladrones, y lo cuenta su esposa pide algo para medir, para pesar todo aquel oro, y justo se lo pide a su envidiosa vecina, esposa del hermano de Alibaba, y bueno, aquí queda la historia. Ella retorciéndose de la envidia, increpando a su marido para que además averigüe qué es lo que sucede en la casa de Alibaba. Y esto continúa así. Cuando llegó la siguiente noche, Sherezada continuó. Y aquella alimentó una envidia biliosa y sintió que se le rompía de despecho la bolsa de la hiel. Y se hirió en aquella hora y en aquel instante y corrió a casa de su hermano para ver por sus propios ojos lo que tenía que ver allí, y encontró a Alibaba con el pico en la mano todavía, pues acababa de guardar su oro. Y abordándole sin dirigirle la zalema, y sin llamarle por su nombre ni por su apellido, y sin tratarle siquiera de hermano, pues se había olvidado de tan próximo parentesco, desde que se casó con el rico producto de la alcahueta, le dijo: «¡Ah! ¿Con que así, oh? Padre de los asnos, ¿te haces el reservado y el misterioso con nosotros? Sí, continúa simulando pobreza y miseria y haciéndote el menesteroso delante de la gente para medir luego el oro en tu yacija de piojos y chinches como el tratante en granos que mide su grano». Al oír estas palabras, Alibaba llegó al límite de la turbación y de la perplejidad, no porque fuese avaro o interesado, sino porque temía la maldad y la avidez de los ojos de su hermano y de la esposa de su hermano, y contestó: «Por Alá, sobre ti, no sé a qué aludes. Explícate, pues, pronto, y no me faltarán para ti franqueza y buenos sentimientos, por más que desde hace años hayas olvidado tú el lazo de la sangre y vuelva la cara cuando te encuentres con la mía y con la de mis hijos». Entonces dijo el imperioso Kasim: «No se trata de eso ahora, Alibaba. Se trata solamente de que no finjas ignorancia conmigo, porque estoy enterado de lo que tienes interés en mantener oculto». Y mostrándole el dinar de oro untado de sebo aún, le dijo, mirándole atravesado: «¿Cuántas medidas de dinares como este tienes en tu granero, oh trapisonda? ¿Y dónde has robado tanto oro? Di, oh vergüenza de nuestra casa». Luego le reveló en pocas palabras cómo su esposa había untado de sebo por debajo la medida que le había prestado y cómo se había pegado a aquella moneda de oro. Cuando Alibaba hubo oído estas palabras de su hermano, comprendió que el mal ya estaba hecho y no podía repararse. Así es que, sin dejar que se prolongase más el interrogatorio y sin hacer ante su hermano la menor demostración de asombro o de pena por verse descubierto, dijo: «Alá es generoso, oh hermano mío, nos envía sus dones antes de que los deseemos, exaltado sea», y le contó con todos sus detalles su aventura de la selva, aunque sin revelarle la fórmula mágica, y añadió: «Somos, oh hermano mío, hijos del mismo padre y de la misma madre. Por eso, todo lo que me pertenece te pertenece, y quiero, si me haces la merced de aceptarlo, ofrecerte la mitad del oro que he traído de la caverna. Pero el mercader Casim, cuya avidez igualaba a su negrura del alma, contestó: «Ciertamente, así lo entiendo yo también, pero quiero saber además cómo podré entrar yo mismo en la roca sin que, si me da la gana. Y te prevengo que si me engañas acerca del particular, iré enseguida a denunciarte a la justicia como cómplice de los ladrones, y no podrás por menos de perder con esa combinación». Entonces, el bueno de Alí Babá, pensando en la suerte de su mujer y de sus hijos, en caso de una denuncia e impelido más por su naturalidad complacencia que por el miedo a las amenazas de un hermano de alma bárbara, le reveló las dos palabras mágicas, tanto la que servía para abrir la puerta como la que servía para cerrarla. Y Casim, sin tener siquiera para él una frase de reconocimiento, le dejó bruscamente resuelto a apoderarse él solo del tesoro de la caverna. Thank you. Así pues, al día siguiente, antes de la aurora, salió para la selva, llevándose por delante 10 mulos cargados con cofres grandes que se proponía llenar con el producto de su primera exposición. Además, se reservaba una vez que se hubiera enterado de las provisiones y riquezas acumuladas en la gruta, para hacer un segundo viaje con mayor número de mulos y hasta con todo un convoy de camellos si era necesario. Y siguió al pie de la letra las indicaciones de Alí Babá, que había llevado su bondad hasta brindarse como guía, pero fue rechazado duramente por los 2 pares de ojos suspicaces de Cassim y de su esposa, la resultante del alcahueteo. Y enseguida llegó al pie de la roca, que hubo de reconocer entre todas las rocas por su aspecto enteramente liso y su altura rematada por un árbol grande. Y alzó ambos brazos hacia la roca y dijo: «¡Sésamo, ábrete!». Y la roca de pronto se partió por la mitad, y Cassim, que ya había atado los mulos a los árboles, penetró en la caverna, cuya abertura se cerró al punto sobre él gracias a la fórmula para cerrar. Pero no sabía él lo que le esperaba. Y en un principio quedó deslumbrado a la vista de tantas riquezas acumuladas, de tanto oro amontonado y de tantas joyas apelotonadas. Y sintió un deseo más intenso de hacerse dueño de aquel fabuloso tesoro. Y comprendió que para llevarse todo aquello no solamente le hacía falta una caravana de camellos, sino reunir todos los camellos que viajan desde los confines de la China hasta las fronteras del Irán. Y se dijo que la próxima vez tomaría las medidas necesarias para organizar una verdadera expedición que se apoderase de aquel botín, contentándose a la sazón con llenar de oro amonedado cuantos sacos pudieran llevar sus 10 mulos. Y terminado este trabajo, volvió a la galería que conducía a la roca cerrada y exclamó: «¡Cebada, ábrete!». Porque el deslumbrado Cassim, con el espíritu enteramente turbado por el descubrimiento de aquel tesoro, había olvidado por completo la palabra que tenía que decir, y fue para perderse sin remedio, porque dijo varias veces: «¡Cebada, ábrete! ¡Cebada, ábrete!». Pero la roca permaneció cerrada. Entonces dijo: «¡Avena, ábrete!». Y la roca no se movió. Entonces dijo: «¡Aba, ábrete!». Pero no se produjo ninguna ranura. Y Cassim empezó a perder la paciencia y gritó sin tomar aliento: «¡Centeno, ábrete! ¡Mijo, ábrete! ¡Garbanzo, ábrete! ¡Maíz, ábrete! ¡Trigo, ábrete!». Pero la respuesta, la puerta de granito permaneció cerrada. Y Cassim, en el límite del espanto, al advertir que se quedaba encerrado por haber perdido la fórmula, se puso a recitar ante la roca impasible todos los nombres de los cereales y de las diferentes variedades de granos que la mano del sembrador lanzó sobre la superficie de los campos en la infancia del mundo. Pero el granito permaneció inquebrantable, porque el indigno hermano de Alí Babá no se olvidó entre todos los granos más que de uno solo, y era el mismo que estaban unidas las virtudes mágicas, que era el misterioso sésamo. Así es como, tarde o temprano, y con frecuencia más temprano que tarde, el destino ciega la memoria de los malos, les quita toda la clarividencia y les arrebata la vida y el oído por orden del poderoso sin límites. Porque el profeta, con él las bendiciones y la más escogida de las alemas, ha dicho, hablando de los malos: «Alá le retirará el don de su clarividencia y les dejará tanteando en las tinieblas. Entonces, ciegos, sordos y mudos no podrán volver a sus pasos». Así pues, cuando el malvado Cassim, que ni por asomo se esperaba aquel desastroso acontecimiento, hubo visto que no poseía ya la fórmula virtual, se dedicó a devanarse el cerebro en todos los sentidos para encontrarla, pero muy inútilmente, pues su memoria estaba despojada para siempre jamás del nombre mágico. Entonces, Presa del miedo y de la rabia, dejó los sacos llenos de oro y se puso a recorrer la caverna en todas direcciones, en busca de alguna salida, pero no encontró por doquiera más que paredes graníticas, exasperantes, lisas. Y como una bestia feroz o un camello cansado, echaba por la boca espuma de baba y de sangre y se mordía los dedos con desesperación. Pero no fue aquel todo su castigo, porque aún le quedaba morir, lo cual no había de tardar. En efecto, a la hora de mediodía, los 40 ladrones regresaron a su caverna como acostumbraban a hacer a diario. En ese momento de su narración, Cherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Y cuando llegó la siguiente noche, ella dijo: en efecto, a la hora de mediodía los 40 ladrones regresaron a su caverna, como acostumbraban a hacer a diario. Y he aquí que vieron atado a los árboles los 10 mulos cargados con grandes cofres. Y al punto, a una seña de su jefe, desenvainaron sus terribles armas y lanzaron a toda brida sus caballos hacia la entrada de la caverna y echaron pie a tierra y comenzaron a dar vueltas en torno de la roca para dar con el hombre a quien podían pertenecer los mulos. Pero como sus pesquisas no conseguían nada, el jefe se decidió a penetrar a la caverna. Alzó pues su sable hacia la puerta invisible, pronunciando la fórmula, y la roca se partió en dos mitades que giraron en sentido inverso. Y he aquí que el encerrado Kasim, que había oído a los caballos y las exclamaciones de sorpresa y de cólera de los bandoleros ladrones, no dudó de su perdición irremisible. Sin embargo, como le era cara su alma, quiso intentar ponerla a salvo y se acurrucó en un rincón dispuesto a lanzarse fuera en cuanto pudiese. Así es que cuando se hubo pronunciado la palabra sésamo y él la hubo oído maldiciendo de su flaca memoria, y en cuanto vio practicarse la abertura, se lanzó fuera como un carnero cabizbajo y lo hizo tan violentamente y con tan poco discernimiento que tropezó con el propio jefe de los 40, el cual se cayó al suelo cuán largo era. Pero en su caída, el terrible gigante arrasó consigo a Kasim y le echó una mano a la boca y otra al vientre. Y en el mismo momento, los demás bandoleros que iban en socorro de su jefe cogieron todo lo que pudieron coger del agresor y cortaron con sus sables todo. Y así es como en menos de un abrir y cerrar de ojos, Kasim fue mutilado de piernas, brazos, cabeza y tronco. Y expiró su alma antes de consultarse, porque tal era su destino. اقدر انساك سهران بناديك وبفكر فيك لو يوم تطوعني وتسمعني هفضل وياك معني حفظ الغياب سهروني الليل عيونك وانت انت الدنيا يا غالي سهروني الليل عيونك صبر قلبي ليك اه يا غالي قولي اعمل ايه وانت ترضى بايه وغلبت انا ديك وحايل فيك نهار وليل اعمل ايه حبيبي referente a Kasim. En cuanto a los ladrones, no bien hubieron limpiado sus sables, entraron en su caverna y encontraron alineados junto a la puerta los sacos que había preparado Kasim, y se apresuraron a vaciarlos en donde se habían llenado, y no advirtieron la cantidad que faltaba y que se había llevado Alí Babá. Luego, sentáronse en corto para celebrar consejo y deliberaron ampliamente acerca del acontecimiento. Pero, ignorantes como estaban de haber sido espiados por Alí Babá, no pudieron llegar a comprender cómo había logrado alguien introducirse en su morada y desistieron de reflexionar más tiempo acerca de una cosa que no tenía solución. Y después de descargar sus nuevas adquisiciones y tomar algún reposo, prefirieron abandonar la caverna y montar de nuevo a caballo para salir a los caminos y asaltar a las caravanas. Porque eran hombres activos, que no gustaban de discursos largos ni de palabras. Pero ya volveremos a encontrarles cuando llegue el momento. Proseguiremos el relato con orden. Y ahí vamos, por lo pronto, con la esposa de Kasim. ¡Ah! ¡La maldita! Fue causa de la muerte de su marido, quien, por otra parte, se tenía bien merecido su fin. porque la perfidia de aquella mujer inventora de la estratagema del cebo adherente había sido el punto de partida del degollamiento final. Así es que sin dudar de que enseguida estaría él de regreso, había preparado ella una comida especial para regalarle. Pero cuando vio que llegó la noche y que no llegaba Cassim, ni la sombra de Cassim, ni el olor de Cassim, se alarmó en extremo, no porque la amase, no porque ella lo amase de un modo desmedido, sino porque le era necesario para su vida y para su codicia. Por tanto, cuando su inquietud llegó a los últimos límites, se decidió a ir en busca de Alí Baba. Ella, que jamás entonces había querido condescender a franquear el umbral de la casa del otro, hija de zorra, entró con el semblante demudado y dijo a Alí Baba: «La salema sobre ti, oh hermano preferido de mi esposo. Los hermanos se deben a los hermanos y los amigos a los amigos. Así pues, vengo a rogarte que me tranquilices acerca de la suerte que haya podido correr tu hermano, quien ha ido a la selva, como sabes, y a pesar de lo avanzado de la noche, todavía no está de regreso. Por Alá sobre ti, oh rostro de bendición, apresúrate a ver qué le ha sucedido en esa selva». Y Alí Baba, que estaba notoriamente dotado de un alma compasiva, compartió la alarma de la esposa de Cassim y le dijo: «Que Alá aleje las desgracias de la cabeza de tu esposo, hermana mía. Ah, si Cassim hubiese querido escuchar mi consejo fraternal, me había llevado consigo de guía. Pero no te inquietes con exceso por su tardanza, pues sin duda le habrá parecido conveniente, para no llamar la atención de los transeúntes, no entrar en la ciudad hasta bien avanzada la noche». Aquello era verosímil, aún cuando en realidad Cassim no fuese ya Cassim, sino seis trozos de Cassim, dos brazos, dos piernas, un tronco y una cabeza que dejaron los ladrones dentro de la galería detrás de la puerta rocosa, a fin de que espantasen con su vista y repeliesen con su hedor a cualquiera que tuviese la audacia de franquear el umbral prohibido. Así pues, Alí Baba tranquilizó como pudo a la mujer de su hermano y le hizo comprender que de nada servirían las pesquisas en la noche negra, y la invitó a pasar la noche con ellos con toda cordialidad. Y la esposa de Alí Baba la hizo acostarse en su propio lecho, mientras Alí Baba le aseguraba que por la aurora iría a la selva. En efecto, a los primeros resplandores del alba, el excelente Alí Baba ya estaba en el patio de su casa con sus tres asnos, y partió con ellos sin tardanza, después de recomendar a la esposa de Cassim que moderara su aflicción y a su propia esposa que la cuidase y no la dejase carecer de nada. Al acercarse a la roca, Alí Baba se vio obligado a declararse, no viendo los mulos de Cassim, que había debido pasar algo, tanto más que cuando ni por asomo los había visto en la selva. Y aumentó su inquietud al ver manchado de sangre el suelo junto a la roca. Así es que, no sin gran emoción, pronunció las dos palabras mágicas que abrían y entró en la caverna. Y el espectáculo de los seis fragmentos de Cassim espantó sus miradas e hizo temblar sus rodillas, y estuvo a punto de caerse desmayado en el suelo, pero los sentimientos fraternales le hicieron sobreponerse a su emoción, y no vaciló en hacer todo lo posible por cumplir los últimos deberes para con su hermano, que era musulmán al fin y al cabo, hijo del mismo padre y de la misma madre, y se apresuró a coger en la caverna dos sacos grandes en los cuales metió los seis despojos de su hermano, el tronco en uno, la cabeza en los cuatro miembros en el otro. Y con ello hizo una carga para uno de sus asnos, cubriéndolo cuidadosamente de leña y de ramaje. Luego se dijo que ya que estaba allí, más valía aprovechar la ocasión para coger algunos sacos de oro, con objeto de que no se fuesen de vacío los asnos. Cargó pues a los otros dos asnos con sacos llenos de oro, poniendo leña y hojas por encima, como la vez primera. Y después de mandar que se cerrase a la puerta rocosa, emprendió el camino a la ciudad, deplorando en el alma el triste fin de su hermano. En cuanto hubo llegado al patio de su casa, Alí Babá llamó a la esclava, Luz Nocturna, para que le ayudara a descargar a los asnos. La esclava, Luz Nocturna, era una joven que Alí Babá y su esposa habían recogido de niña y educado con los mismos cuidados y la misma solicitud que si hubiesen sido sus propios padres. Y había crecido, en casa de ellos, ayudando a su madre, adoptiva, en las faenas caseras y haciendo el trabajo de 10 personas. Además, era agradable, dulce, diestra, entendida y fecunda en invenciones para resolver las cuestiones más arduas y lograr éxito en las cosas más difíciles. Así es que cuando bajó ella, empezó por besar la mano de su padre adoptivo y le deseó la bienvenida como tenía costumbre de hacer cada vez que él entraba en la casa. Y Alí Babá le dijo, «Oh, Luz Nocturna, hoy es el día en que me vas a dar prueba de tu listeza, de tu abnegación y de tu discreción». Y le contó el fin funesto de su hermano y añadió, «¿Y ahora? Ahí tienes los 6 pedazos en el tercer asno. Y es preciso que mientras yo subo a anunciar la fúnebre noticia a su pobre viuda, pienses en el medio de que nos valdremos para hacerle enterrar como si hubiera muerto de muerte natural, sin que nadie pueda sospechar la verdad». Y ella contestó, «Escucho y obedezco». Y Alí Babá, dejándola reflexionar acerca de la situación, subió a ver a la viuda de Casimiro.